muchas de las grandes producciones cinematográficas de origen norteamericano que tienen el terror como género se desarrollan en ambientes universitarios. Y no es casualidad que esto sea así, porque lo cierto es que desde hace más de un siglo los colegios mayores y residencias se han convertido en el escenario de relatos terroríficos. En la mayor parte de estos casos, dichos relatos hacen alusión a una novatada que varios alumnos realizan como fiesta de bienvenida a un nuevo compañero. Pero en no pocas ocasiones esas novatadas se convierten en tragedia. Las cosas no salieron como estaban previstas. Muchos de estos relatos se han interiorizado en sus diversas variantes en el inconsciente del ciudadano, e incluso han traspasado fronteras. Todos hemos oído relatos de estas características que en ocasiones acaban en tragedia. Afortunadamente, en no pocas ocasiones, por no decir que en la mayor parte, todo es simple leyenda. Por ejemplo, en 1945, una revista norteamericana llamada Hoosier Folklore recoge una serie de relatos sobre iniciaciones mortales. Una de ellas forma ya parte de los relatos habituales entre los universitarios norteamericanos. El escenario era evidentemente un colegio mayor. Los protagonistas eran, por un lado, un grupo de veteranos alumnos y, por otro, un nuevo alumno llamado Joe. Jugaba en el equipo de fútbol americano y se había convertido en un joven ídolo de las muchachas. Los veteranos decidieron darle su merecido, idearon una broma, capturaron a Joe y lo metieron dentro de un coche. El joven alumno aceptó resignado. Sabía que iba a ser víctima de una novatada. Lo condujeron a una granja abandonada. Allí lo amordazaron y tumbaron sobre una mesa. Le ataron las dos piernas y los dos brazos, pero dejaron una de sus manos visible. Los bromistas le dijeron que para poder estar en la universidad debía superar un pequeño bautismo de fuego, que le harían un corte en la muñeca para extraerle unas gotas de sangre. Así pues, el jefe del grupo cogió un cuchillo y lo acercó a la muñeca. Lo pasó ligeramente sobre la mano sin hacer nada, pero el resto de alumnos veteranos puso cara de teatro al asunto. Hicieron gestos horribles. Pusieron una cazuela al lado de Joey para que la viera, y un pequeño tubo conduciría su sangre hasta allí. No había corte, pero los bromistas se las ingeniaron para desarrollar un aparato que le hiciera pensar al novato que las gotas de sangre caían una tras otra. El ruido del goteo le provocaría un impacto terrible. Entonces los alumnos decidieron irse. Volvieron al cabo de unas horas. El goteo continuaba, se oía desde el exterior de la granja. Imaginaban a Joe aterrorizado tras varias horas perdiendo sangre. Se aproximaron a él, parecía dormido. Le intentaron despertar, no pudieron. Se asustaron, y con razón. Había muerto de la impresión. En las décadas de los 60 y 70 circularon muchas otras historias de este tipo. Una de ellas se narraba con diferentes variantes en universidades médicas. Una de estas versiones, recogida en 1976, tenía como escenario la Universidad de Illinois. Una alumna fue la víctima. Era estudiante de medicina y jamás mostraba la más mínima impresión ante los ensayos que se efectuaban con cadáveres reales. No le afectaba lo más mínimo. Sus compañeras decidieron que ya era hora de asustarla con algo, y cortaron la mano de un cadáver y lo colgaron de la lámpara de su habitación, bien atada al cordón con el que se encendía. A la mañana siguiente, cuando fueron a verla, la alumna no abrió la puerta. Tuvieron que forzar la entrada. La encontraron dentro, muerta, con el pelo blanco. Había sido víctima de un susto mortal. La broma se había escapado de las manos a sus compañeras. Pero en ocasiones, este tipo de leyendas incluso han sido reflejadas por los medios de comunicación. En 1983, la agencia de noticias UPI publicó la historia de un grupo de muchachos universitarios que acudía por las noches a un cementerio. Allí contaban historias de terror. En una de aquellas citas se fueron con varios alumnos novatos y quisieron darle su bienvenida a la universidad. Uno de los bromistas preparó un artilugio con un arnés que no se veía a mitad de la noche. Lo prepararon todo para que cuando el relato de terror de turno estuviera en su momento más tenso, el joven cayera ahorcado desde un árbol. Lo hacía muchas veces. Luego, el presunto muerto era recogido por sus amigos y mostraban el artilugio de la broma a los asustados novatos. Pero según aquella noticia, en la Universidad de Memphis el artilugio falló y el ahorcado murió de verdad. Ahorcado, por supuesto. La prensa local reflejó el siniestro, pero jamás ocurrió nada así, afortunadamente.